Más o menos. ¿Cuál es tu nombre? Elba. ¿Y tu apellido? Astorga. Elba, ¿qué significa para ti el poder tener un puesto de venta de tus productos? Significa mucho porque es un ingreso que voy a tener, una estabilidad y eso me va a abrir puertas y tener un ingreso estable en mi hogar.